Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar en este ratito de aprendizaje y conocimiento. Hoy vamos a estar, les quiero contar un poquitito, vamos a estar con Paola Vargas, con quien vamos a estar conversando sobre la abuela materna y los excluidos del clan familiar. Antes de comenzar con este tema maravilloso y de presentarles a Paola, quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada. Así que yo ya voy a darle la bienvenida a Paola para que se sume a este espacio. Paola, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta maravillosa invitación, Fairuz, también a Mindalia, y cómo nos vamos sumando personas que vamos abriendo este espacio más de conciencia. Así que muy agradecida, muy honrada también por estar acá y hablar un poquito de este tema que nos va a integrar y que además nos va a poder conocer un poquito más de lo que es ancestralmente nuestra abuela materna y también los excluidos del clan. Bueno, vamos a empezar entonces esta conversación, Paola, y te pregunto, ¿sí, cómo describirías el vínculo ancestral que existe con la abuela materna? Bueno, todo viene, digamos, a través de nuestro árbol genealógico. La abuela materna es muy importante para nosotros, ya que de ella transmitimos no tan solo la parte genética como nuestra forma de física, sino que también cómo nosotros a través de esta abuela materna venimos repitiendo también patrones de una u otra forma que vienen, digamos, desde el vientre de ella, digamos, de la abuela. Así como nuestra madre nos trae en su vientre desde el momento que existe esa concepción, vienen también heredadas esas emociones de nuestra abuela materna, todo lo que ella ha vivido durante esa experiencia, sus emociones, sus dolores, sus tristezas, son transmitidas a través de la abuela materna en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos cambiando un poco esta historia y el conocimiento también que nos ayuda a la vida que nosotros tenemos actualmente? La abuela materna es tan importante conocer su historia, es saber cómo lo vivió ella, cómo fue su vida, cómo sus anhelos, su forma de querer a lo mejor realizar ciertos sueños y que a lo mejor no fueron cumplidos. Y hoy puede estar viviendo quizás esa tristeza de no cumplir, digamos, o querer anhelar ciertas situaciones que te traigan a la felicidad en la vida actual. Paola, esto es súper interesante porque la primera pregunta que se me ocurre es, si no conozco a mi abuela materna, ¿cómo puedo saber yo un poco cuáles son sus anhelos? O si fue una persona que murió muy joven, ¿sí? Y no hay esa historia, ese recuerdo. Mira, sabes que hay muchas veces se hacen esa pregunta, ¿qué pasa? Que me ocurre acá con los consultantes. Me dicen, Pau, pero no conozco, por ejemplo, nada de mi historia familiar. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, con las personas que han sido adoptadas? Me dicen, no conozco nada de mi historia familiar. Yo digo, mira, siempre vamos buscando en nuestra vida algo ancestralmente que nos va a traer el recuerdo. Si no conocemos nuestra abuela materna, tenemos a nuestra madre, o qué es lo que nosotros hoy día en la vida actual tú quieres realizar. ¿Cómo quieres tú vivir tu vida? a veces me dicen, Pau, pero a mí me encantaría, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar esta vida si no tengo historia, por ejemplo, desde la mirada del consultante? Yo le digo, mira, el conocer nuestro árbol genealógico es tan importante porque así podemos comprender la vida que tenemos. Pero va más allá de eso, sino que es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el conflicto que actualmente tú tienes hoy que quieres salir de ese conflicto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no conocemos la abuela materna, si no tenemos la historia, enfoquémonos entonces en tu presente, en el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que tú quieres sanar, comprender o solucionar hoy día? Y desde esa mirada, vamos entonces comprendiendo porque el árbol siempre habla. En el caso de las adopciones, por ejemplo, que no hay una historia familiar conocida o no se permite, el excluido que aquí inconsciente, vamos nuevamente a esta historia donde está enlazada con nuestro clan familiar. Puede que no tenga historia, puede que no conozca, pero va a buscar siempre una familia que sí le va a mostrar su historia, lo digo desde la experiencia personal. Entonces, nos vamos a enfocar un poco más a cómo tú quieres vivir tu vida hoy. Sí, podemos encontrar historia familiar, sí podemos, de acuerdo a lo que tú estás viviendo hoy. Entonces, yo digo mucho en terapia, cuando vamos conversando con los consultantes, las historias familiares son a veces muy dolorosas. Y cuando hay tanto dolor ancestral, que no es necesario a lo mejor estar buscar. Entonces hay una forma, digamos, que vamos, nuestra vida va buscando cómo el ser feliz hoy. Cómo querer la vida que tú te mereces. Cómo nosotros vamos buscando esa manera, digamos, de poder cumplir tus sueños, a crear tu vida, a empezar esta forma a no autosabotearse. Entonces, desde la mirada del estudio del árbol genealógico, desde la terapia transgeneracional evolutiva, nos ayuda a evolucionar, no quedarnos ahí con estas historias tristes, dolorosas, que finalmente nos llevan a esa tristeza y quedarte estancado y pegado literalmente a estar ahí y no evolucionar, porque eso es lo que somos, seres que llegamos desde el amor. Y desde el amor también permitirnos amarnos. Cuando en la historia familiar hay excluidos, si nosotros siempre y en todas las familias existen los excluidos. Y en el excluido del clan están esa persona que le llaman como la oveja negra, pero yo no le llamo tanto la oveja negra, el que se porta mal, no, hay alguien que va a buscar el despertar de conciencia. ¿Cómo buscamos ese despertar de conciencia? Es haciéndolo distinto. A veces en los clanes familiares están los excluidos como, por ejemplo, el que tiene adicciones, el que tiene maltrato familiar, el que ha tenido ciertos comportamientos que no son incluidos en los planes familiares, como también las personas que han abandonado hijos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Bueno, de esta mirada hay muchas historias, hay abuelas maternas y también las abuelas paternas que por cuidar a su hijo o a su sistema familiar, ¿qué ocurre? Guarda secretos. Y al guardar esos secretos es porque quiere, desde la mirada de esa abuela, proteger a su clan. Entonces, al proteger ese clan, ¿qué ocurre? Esos secretos se van guardando. ¿Qué pasa después? Que alguien va a buscar develar ese secreto. Y ahí empieza a buscar su propia historia. Lo digo desde mi experiencia personal, donde cuando hay secretos familiares, yo llegué a través de la terapia transgeneracional evolutiva a buscar mi historia, a comprenderla, a saber finalmente qué ocurría ahí, por qué me sentía de una forma, por qué a veces me sentía excluida. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había una forma de no quererme, de abandonarme, de ese amor propio que todos queremos y buscamos? Y empoderarnos de acuerdo a lo que venimos aquí a hacer, que somos seres que merecemos pertenecer al clan familiar, al sistema, a la historia, a ser incluidos. Entonces, cuando ya empezamos a dar como hilo, digamos, a buscar a través de terapia, a través de conocimiento, autoconocerse, y ahí comprender que nosotros no merecemos ser excluidos, pero no es culpando a los demás, sino ver en uno mismo que somos merecedores de amor, de abundancia, de prosperidad. Y esos secretos que probablemente la abuela haya hecho, lo hizo de acuerdo a lo que ella tenía con las herramientas que tenía en su momento. Entonces, cuando buscamos un poco en nuestras historias familiares o cuando llegamos a una familia que no comprendemos ciertas situaciones, es justamente porque quien merece buscar superarse, tener ese amor propio, es uno. Paola, te hago una pregunta, perdona que te interrumpa. ¿De qué manera se ve en este, o el consultante ve y percibe que hay quizá algún secreto o cómo se manifiesta? ¿Cuál sería el síntoma, por decirlo de alguna manera? Ok. Primero, cuando comienzan a veces con ciertos conflictos personales que no saben cómo resolverlo. Por ejemplo, tengo un consultante, una historia, donde no podía entender cómo padre o madre tenían ciertos tratos, digamos, de no poder incluirlos, por ejemplo, o que tenían que totalmente incluirlos en ciertas conductas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y todo. Y sentía ese consultante que no era feliz, que no vivía la vida que él quería. Por ejemplo, papá obligando, que se da mucho, a tener cierta profesión y seguir en esa profesión y a construir y estudiar una profesión que él no estaba de acuerdo. Y no sabía por qué, y seguía y seguía. Bueno, dentro de esta, intentando hacer lo que papá quería, lo que mamá quería, este consultante me decía, wow, siento que no soy feliz, no estoy haciendo lo que a mí me gusta, pero tengo que hacer lo que dice papá o mamá. El tengo tiene que ver también con una obligación de hacer por una lealtad. Entonces, bueno, finalmente este consultante le preguntaba a sus padres que él quería hacerlo diferente, que él quería hacerlo distinto y quería estudiar en otro lugar, en otro país. Bueno, este consultante finalmente se va fuera del país y el padre, luego de su regreso, bueno, él fue después, hizo muy exitoso su estudio, volvió y él le decía que sentía que no pertenecía como a su clan familiar. Bueno, esta familia finalmente conversa, papá y mamá, y le dicen que él había sido adoptado. Bueno, ahí después comenzó toda una historia, comenzamos con terapia, y se da cuenta que él dice, ¿sabes qué? Si no hubiera sido por estos padres que me criaron, yo no hubiera podido hacer lo que finalmente quise. Pero todo esto fue en terapia, ayudando, acompañando, y yo le decía, ¿cómo te sientes tú? Después de haber, que se haya ocultado en el fondo una historia que fue por protección, intentaron ayudarte, protegerte. Y él me decía, mira, al principio me dolió mucho, automáticamente me dijo, me excluí, no quería saber nada de papá, mamá, familia, nada. Sin embargo, después pude comprender a través de la terapia, sanándome hacia sí mismo, de que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y gracias a ello yo pude finalmente también lograr estudiar lo que quería, amar lo que quería, y así fue él sanando y comprendiendo su historia. Entonces, a veces aquellos secretos pueden ser muy dolorosos, pero también es a través de una ayuda, de una protección que es inconsciente, porque lo hace a veces a través de las herramientas que cada papá o mamá tiene, porque finalmente va ayudando a que vayan evolucionando de acuerdo a lo que uno también decide sanar. Bueno, después que ocurre todo este proceso con este consultante, fue creciendo tanto que él dijo, bueno, Pau, ¿sabes qué? Esto me ha hecho tan bien, y después de haber estudiado, de haber hecho terapias y todo, y haber estudiado en el extranjero, me contó que finalmente su padre, quien era su padre biológico, porque después mamá entrega la información, van conversando, cuando ya todo esto se va calmando y se va incluyendo, ese padre vivía justamente en el extranjero donde él había ido a estudiar. Entonces el árbol siempre va a buscar. Muchas gracias, Mary, perdón, Paola, me encanta algo que acabas de decir, y es que el árbol siempre va a buscar. Nosotros decimos que la sangre llama y que de alguna u otra manera va a buscar esa conexión, sí, y encauzarse, porque por todo lo que has venido comentando, quizás es esa aceptación lo que va a permitir el curso de lo demás. Es que justamente lo que te mencionaba, es el aceptar, es en el fondo no es hacer juicios ni crítica con respecto a por qué tengo esta familia y todo, no se trata de eso, sino es más bien incluir. Hay un proceso de sanación, indudablemente, pero todos somos merecedores de abundancia, de prosperidad, de vivir realmente los sueños que queremos, porque ahí nos vamos nuevamente a la abuela materna. ¿Cuántos sueños tuvo la abuela materna que hoy a lo mejor tú lo estás viviendo? Inconscientemente es sentirte merecedora, merecedor de vivir lo que realmente tú quieres. Porque si vemos a la abuela materna, cuántos sueños, cuántas a lo mejor quisieron trabajar y no pudieron, y tuvieron que dedicarse a hijos, tuvieron que dedicarse a mantener incluso una familia, como antiguamente se daba mucho, y ahí, bueno, vamos a la desvalorización. Entonces, las mujeres antiguamente eran muy desvalorizadas, entonces hoy hay una forma diferente y distinta. Hoy día la mujer ya se empodera un poco más, y ojo que no solo la mujer, también hay parejas que acompañan a esta evolución, a valorizar, a crecer. Pero sí, antiguamente las mujeres, nuestras abuelas, nuestros ancestros, fueron muy desvalorizadas. También creo que estamos en un cambio generacional mucho. Y una apertura también mucho mayor para poder percibir todos estos aspectos y por consiguiente también trabajarlos, como le dijiste hace un ratito, el autoconocimiento. El autoconocimiento, porque imagínate antes si la mujer quería hacer algo o quería cambiar o trabajar o hacer algo distinto, no podía. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar, tenían que criar, tenían que... Pucha, tantas cosas que antiguamente las mujeres se dedicaban con mucho esfuerzo, y eso hoy es valorizar. Entonces, ahí voy a no hacer la crítica, sino más bien valorizar todo lo que hicieron. Mi abuela materna, ella venía del norte de Chile y tuvo que trasladarse de ciudad en ciudad hasta, bueno, finalmente termina en una ciudad muy bonita con sus hijos, pero una de sus hijas quedó en Santiago de Chile. Y bueno, ahí nací yo, y fíjate que en mi historia, yo nacida en Santiago de Chile, me traslado al sur de Chile, acá en la ciudad de Osorno, a vivir esta vida tan maravillosa y tan bonita, porque siempre me gustó mucho el sur, y fíjate que a mi mamá también. Y mi abuela en traslados y traslados, bueno, quizás a lo mejor algún día ella quiso quedarse en el norte, sin embargo terminó una vida muy, muy buena con sus hijos, con su espacio ahí en torno, y yo me iba todas las tardes a conversar con ella, cuando me iba de vacaciones allá, y le preguntaba cómo era el norte, cómo era, empezando a conocer un poco su historia, sin saber que iba a llegar a estudiar el árbol genealógico. Entonces, hoy día puedo comprender, porque tuve, gracias a Dios, la oportunidad de tenerla, de poder conversar con ella, hoy día digo, claro, ella hizo todo esto, y fíjate que hoy día yo, digo, la honro, porque hoy día estoy viviendo esta vida que yo amo, me encanta donde estoy, y eso ha llevado en el fondo a que todos hemos ido evolucionando, ayudándonos, como decías tú, el autoconocimiento. Paola, me parece maravilloso que pruebes o que además nos cuentes un poquitito de tu historia personal, ¿sí? Que esto lo único que hace es reconfirmar el poder que tiene el árbol y la importancia, ¿sí? Que hay que tener y tenerle en cuenta. Te hago una pregunta, Paola, ¿sí? Y es que nos cuentes un poquito a nivel emocional y psicológico, ¿cómo influyen las dinámicas de los no reconocidos? Mira, yo creo que a veces en esta dinámica de los no reconocidos, yo siempre les digo, es los excluidos nos invitan también a incluirnos nosotros mismos, a pertenecer primero desde nuestro interior con el amor propio. Yo creo que influye mucho el amor propio, porque en la medida que los excluidos no se sienten parte de, hay una baja autoestima, hay un dolor interno, hay un autosabotaje también, y todos somos merecedores de amor. Todos merecemos amor, entonces emocionalmente sí afecta, y por lo mismo es intentar buscar ayuda con profesionales, terapeutas, con todas estas personas que vamos en el fondo también aprendiendo. Las historias personales que uno va contando desde mi mirada, digamos, que yo también les cuento mi historia a los consultantes porque eso me ha llevado hoy día a ser la mujer que hoy soy. En haber tenido la posibilidad de un acompañamiento con mis padres. Hay un matrimonio maravilloso que también me ha ayudado mucho a esto del amor propio, que sé que están aquí. Que son Ayi y Rodolfo, personas maravillosas, haber llegado a la escuela transgeneracional también evolutiva de Su Mei Jung, también me ayudó al autoconocimiento y a este despertar de conciencia con el amor propio. Sin duda mis padres, que fueron quienes me apoyaron mucho en esto, fácil no fue, pero sí, hoy día hay mucho amor y comprensión. Entonces, en esa mirada es poder descubrirnos a nosotros mismos, buscar herramientas, incluirnos nosotros, encontrar ese amor propio. Y ese amor propio, el abandono a no abandonarte, al excluido a no excluirte, a dejar un poco el juicio, porque inconscientemente somos muy juiciosos. Entonces, mirarte y no enjuiciarte a uno también. Entonces, yo encuentro que dentro de toda esta herramienta, el autoconocimiento, los programas que ustedes hacen, nos van ayudando a todos a expandir un poco más de conciencia, a aprender a conocernos. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos también entregar esas herramientas a los demás. En una conversación, en una charla, a veces las sanaciones se pueden dar incluso en reuniones sociales, familiares, y ahí podemos ir aprendiendo a que somos capaces de ayudar a otros emocionalmente. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta información tan, tan valiosa. Antes de continuar con las preguntas del chat, que ya hay algunas preguntitas que me gustaría responderlas, sí, quiero que nos cuentes un poco sobre qué herramientas podemos apoyarnos para hacer este trabajo, ese caminito hacia adentro, como lo dijiste hace un rato. Sí, de a poquito, de pasito a pasito. Hay muchas herramientas que nos podemos ir ayudando, sin embargo, yo voy a hablar desde las que yo manejo y las que a mí me han dado mucho resultado en el acompañamiento con los consultantes, que es la herramienta del transgeneracional evolutivo, con estas terapias de evolución, también el biomagnetismo cuántico, también ocupó esa herramienta, que es súper importante igual porque vamos a ir integrando un poco las emociones. Hay muchas emociones atrapadas que se nos van quedando de acuerdo a nuestras historias o traumas que han ocurrido. Dentro de todo eso es buscar tú lo que a ti más te acomoda para poder comprender ya sea tu historia o el conflicto que tú estás teniendo. Hay muchas herramientas. Hoy día las redes sociales nos muestran distintas terapias, distintas formas de poder ayudarnos. Solo que haz lo que a ti te sienta, lo que a ti te resuene, lo que más pueda ahí encontrar en esa conexión. Cuando uno dice, oye, te vamos a contar tal cosa, vamos a hacer esta terapia, también realizo la biodecodificación, es conectar con lo que a ti te sienta, con lo que tú creas que es. Todos tenemos el poder de la intuición, todos tenemos el poder de expandirnos y tomar conciencia. Solo es la voluntad y lo fundamental, ese amor propio de amarte, de quererte, de buscar tu sanación. Paola, muchísimas gracias por estar acá, por compartir esto con nosotros. ¿Podrías contarle a toda la comunidad de Mindalia, sí, cómo son tus terapias individuales? Bueno, mis terapias son tanto presencial como online. Son terapias tanto de estudiar el árbol genealógico como otras herramientas también evolutivas, que es la biodecodificación, el biomagnetismo cuántico, que también se realiza a distancia y presencial. También hoy preparándome y ya les voy a mostrar alguna herramienta y en mis redes que estoy integrando, que es maravillosa, que es ahí una herramienta para conocernos también a uno mismo, uno siempre va evolucionando. Y dentro de mis terapias está un abanico de posibilidades, que obviamente ahí vamos a ir mostrando quien decida compartir, hacer, evolucionar y sentir. Y seguro vamos a hacer algo muy bonito, porque yo siempre les digo, no solo sana, en este caso yo, no solo sano yo, porque siempre lo veo desde esa mirada, sino que también es la persona. Siempre les digo, yo no te sano, eres tú el que te sanas, porque tú eres el que vas buscando esa herramienta para poder comprenderte. Entonces yo les, en ese proceso de, digamos, de terapia, les digo, yo soy a veces alumna y tú eres mi maestro. Y al revés, todos nos complementamos, todos somos uno y todos nos ayudamos. Muchas gracias, Paola. Bueno, ya lo saben todos, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Paola para que ustedes también puedan hacer esa investigación, ese caminito de primera mano con Paola Vargas. Así que vamos a ir con las preguntitas del chat. Sí, tengo una pregunta desde México, nos la hace Manola Medina, que siempre nos acompaña por acá. Dice, mi mamá dice que me parezco mucho físicamente a la abuela. Mi hermano nació 10 años después de la muerte de un tío. Yo nací 10 años después de la muerte de la abuela. Y mi abuela murió 3 años después que el tío. Hay como 4 personas allí vinculadas en todos los tiempos. Dice, quisiera saber si estas fechas hay una relación entre los 4. Puede que haya alguna relación porque cada caso es particular. Pero también nos lleva a indagar un poquito más en la historia, que no todo se puede repetir tal cual. Depende de uno, vamos en este autoconocimiento, si hay algo que se está asemejando, y como te decía, la herramienta de la biodecodificación también nos lleva, si es lo mismo, seguir repitiendo patrones. Entonces, cuando dejamos de repetir los patrones, porque vamos indagando lo que ella decía, 10 años, 3 años, pero debe haber algo más ahí que está ocurriendo y a través de la terapia podemos ir evolucionando a no repetir ciertos patrones porque a lo mejor puede haber ahí algo que le está entregando a ella a cambiar, hacerlo diferente y eso también es parte de la evolución, hacerlo distinto. Gracias, Paola, por tu respuesta. Vamos ahora a responder una preguntita que nos hace Marta desde Nicaragua. Dice, mi abuela materna rechazó a mi madre y por ende a nosotros. Lo irónico es que soy tan parecida a ella, así que quiero que me acepte y me ame. ¿Cómo lo hago? Porque ya falleció. Ya, que se acepte a sí misma, que se ame, porque con la herida del rechazo, finalmente nosotros nos sentimos que no somos parte, no estamos incluidos. Entonces, la respuesta es que se ame absolutamente, que se integre hacia ella misma y sentir que de la manera, al amarse, no se está rechazando hacia ella. Por lo tanto, no va a rechazar tampoco en su entorno, porque a veces inconscientemente nos rechazamos a nosotros y a la vez también inconsciente rechazamos a nuestro entorno. Entonces, mi invitación es que se ame absolutamente, que integre ahí el amor propio y le mando un abrazo. Muchas gracias, Paola, por tu respuesta. Vamos ahora con Chus Pereira. Dice, ¿tiene algún significado que mi abuela materna naciera el mismo día y mes que yo? Sí, hay un significado importante, ahí lo podemos ir viendo en, con un poquito más de detalle, más información. Pero claro que hay una información importante y seguro debe ser un regalo. Gracias, Paola, por responder. Vamos ahora con otro mensajito que es también desde Nicaragua, Mariposa Preciosa es su nickname, y dice, no sé qué pasó después que mi abuela materna me contó algunos secretos, después me iban sucediendo. Y ahora vivo en terapias para limpiar esto, pero ha sido un trabajo arduo. Bueno, ahí es maravilloso porque está tomando conciencia, digamos, de todo ese proceso. Y lo más lindo, igual que una mariposa, como dice ahí, como ella se describe, es estar en una crisálida y que luego va a ir en esta transformación. Entonces, si ha descubierto los secretos porque seguramente han llegado a ella para cambiarlos, ser distinta y bueno, evolucionar también. Gracias, Paola. Gracias, Paola, por responder. Vamos a ir ahora a otra preguntita, desde México. Y es de Chio, dice, en mi familia nuclear soy la excluida por parecerme a la abuela paterna, al igual que a la cual mi mamá odia hasta la fecha. Y como todos, a la familia paterna. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, ahí es muy difícil algunas situaciones, pero esas situaciones que se nos hacen a veces difíciles es lo que nos lleva a hacerlo de manera distinta, a amarse. Si bien, si la madre rechaza, si el padre rechaza inconscientemente, está traspasando ese rechazo al hijo. Entonces, por lealtad invisible, seguimos repitiendo ese patrón por ser leal. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más maravilloso de todo esto, estas terapias transgeneracionales, es incluirse, es integrarse, es amarse, somos amor. Entonces, le mando también un abrazo a que sí, a veces ocurren estas exclusiones, ya sea incluso nietos que son excluidos por la abuela paterna o materna, porque a veces esos hijos tienen otras parejas. Y ahí empieza estas exclusiones, digamos, de clanes familiares donde no son integrados y ahí es donde vienen, bueno, hay que indagar un poquito más allá cómo está viviendo la vida hoy, si hay algún conflicto para comenzar a sanar, a hacerlo diferente, ser merecedores de una vida próspera y abundante también en todos los sentidos. Gracias, Paola, por responder. Vamos ahora con María Belén. Dice, mi familia hay una tía que le ha robado a los hermanos. ¿Cómo va a influir esto? Luego nos pone, no, ella no tiene ningún contacto con nosotros desde hace más de 15 años. Ya, la pregunta es, porque la historia es que la tía le ha robado a los hermanos. No hay contacto con ellos. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Te parece si vemos que nos responde y empezamos con otra preguntita? Sí, tal. De todas maneras, bueno, si hay estos robos, bueno, finalmente los excluyen a todos, es sentirse que no, quizás a veces en el clan familiar es mejor salir, porque si es sano, que ocurre en otras circunstancias, por ejemplo, que es un tema mucho más delicado con los abusadores, que a veces son excluidos del clan. Y si hay un daño que se está haciendo y se está provocando, entonces es mejor salir del clan, hacerlo diferente y buscar la vía más sana, digamos, porque dentro de de las exclusiones también están los abusos. Los abusos no solo sexuales, sino que también los abusos emocionales o físicos. Entonces, si no estás bien en el lugar donde estás, bueno, a veces sí es necesario excluirse para hacerlo distinto. Gracias, Paola, por tu respuesta. Tenemos a Araceli Pagano, nos dice, mi abuelo murió un día después de mi cumpleaños y mi hijo nació un día después de su cumpleaños. Mira, bueno, Araceli, ahí a lo mejor hay que también descubrir un poquito cómo fue la vida de ese, de quien ha fallecido en la misma fecha, digamos, de tu hijo. Y seguro ahí también hay un regalo que son tan importantes descubrir, pero no es tanto estar, buscar, buscar, sino que descubrir en ti mismo cuál es esa misión que a lo mejor trae tu hijo a ser feliz, a ser merecedores de la felicidad. Gracias, Paola, por responder. Vamos con Ana María Bustos. Nos dice, me gustaría saber qué pasa si el hijo no sabe que es de otro padre. Él es adulto, pero también durante su crecimiento siempre sintió que era diferente a sus hermanos. Bueno, ahí hay que ver, ¿cierto? Si en este caso es diferente a los hermanos, es siempre tener el apoyo de mamá. Si empieza con todo esto, es fundamental el apoyo del entorno del clan familiar, sobre todo de los más cercanos, papá, mamá, y empezar a incluir, porque a veces cuando somos excluidos dentro del clan, porque somos adoptados, porque venimos de otro papá o de otra mamá, es integrarnos, integrarnos. Es un trabajo que se va haciendo paso a paso, siempre desde el amor, apoyo. Y a veces hay en el entorno, no tan solo el familiar, sino que dentro del sistema social, también hay personas que van incluyendo y te van dando ese amor que también se necesita cuando pasas estos procesos de ¿por qué me siento diferente? De hecho, en mi caso, decían, ¿por qué tú eres crespa y son todas las hermanas? De pelo liso, y yo decía, no sé, bueno, después en el tiempo pude descubrir esto por qué, y hoy día nos vamos integrando todos desde el amor, como les decía, el apoyo del entorno es fundamental, sobre todo familiar. Gracias, Paola, por tu respuesta. Nos dice Chio nuevamente algo referente a su pregunta y es que decidió alejarse de la familia cercana por ver y sentir tanto rechazo hacia esta persona. Y eso está bien, pues siempre he tratado de incluirme, pero no lo ha logrado. Claro. Acá en este caso es no insistir con la inclusión si tú estás viendo que hay un rechazo, sino buscar tu propio camino de no excluirte, porque a veces nos excluyen, pero inconscientemente nosotros también nos excluimos. Entonces, no forzar a algo que sientes que no estás bien y seguro después en el tiempo vas a buscarla, vas a encontrar esa respuesta que tu interior necesita. Gracias, Paola. Marta Patricia nos dice lo siguiente, ¿cuál es la importancia de las constelaciones familiares para nuestro proceso de elevar la conciencia? Bueno, las constelaciones familiares, como Bert Hellinger decía, justamente todos necesitamos y merecemos pertenecer al sistema familiar. Las constelaciones familiares, yo he hecho constelaciones, yo me he constelado y ha sido fundamental también para poder reconocer, porque nosotros somos parte de un sistema, de un árbol genealógico, sea este adoptivo o no, pertenecemos a un clan familiar. Entonces, sí, considero que las constelaciones familiares es una herramienta bastante buena, lo digo por experiencia propia, y sí, me parece bueno realizarlas también. Muchas gracias, Paola, por estar acá, por responder todas las preguntitas del chat, también a todas las personas que han estado dejando sus mensajitos, sus comentarios. Yo quiero recordarles que este directo tiene información valiosísima, que además van a poder compartirla, así dejen sus mensajitos, sus comentarios, denle like y permitan también que lleguen muchísimas más personas para que todas las personas que en este momento estén necesitando esta información puedan acceder a ella. Así que, Paola, te voy a dejar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, quiero agradecer, como le decía al principio, esta entrevista maravillosa. Me pueden encontrar también en mi Instagram, que es Sabia Esencia Sagrada. Yo les agradezco a todas las preguntas. Agradecer también a todos los ancestros, digamos, que están en cada uno de ustedes. También así. En mis ancestros, que son los que nos permiten en el fondo estar donde estamos hoy. Gracias a mis ancestros, hoy día estoy en este lugar con este autoconocimiento que he ido adquiriendo paso a paso y amarnos, amarnos, amarse uno mismo, aprender a aceptarse tal cual tú eres, eres perfecto. Incorporarte, incluirte a ti. Más que excluirte, porque eso nos habla un poco de la inclusión a ser merecedores de amor, de abundancia, de afecto, de todo este amor que nosotros también irradiamos y entregamos, no solo digamos, a papá o mamá, sino que también a una sociedad. Estamos para apoyar, para crecer, para apoyarnos entre todos. Así que yo agradezco mucho a Mindalia que hayan tantas personas que están en esta manera de autoconocimiento, de expandir la conciencia y así poder evolucionar y tener un mundo, un planeta más amigable con nosotros emocionalmente, que hace mucha falta tener una mente ahí bonita, linda, sana, en alegría, en merecedoras.